conectar los festivales con números, ¿no? Esta es la séptima edición, decíamos, de Rock en Varadero. Va a haber dos fechas, hoy y mañana, 35 sí. bandas, tres escenarios, son 12 horas por día de música ininterrumpida. Y en la edición pasada, que fue la del 2020, porque después nos agarró la pandemia, hubo 30.000 personas. Vamos a ver si esta edición la supera. Bueno, hablamos el lunes entonces. Después me cuentan. 30.100 estamos superando. Así que vamos por el 30.100, que ya sería todo un logro para un regreso de un festival. Vos estuviste en el regreso del Cosquín, ahora nosotros nos toca estar en el regreso del Varadero. Esto es re importante, lo sabemos todos, que son los festivales nuevamente. Hace un año atrás no podíamos pensar en estar en medio del público viendo un montón de bandas. Ahora sí, ya lo hicimos en un Cosquín, lo estamos haciendo en el Rock en Varadero. Cari, quédate escuchando Mega porque vamos a transmitir todo el festival, ¿eh? Estoy escuchando de fondo Arde la Sangre y ya tengo ganas de meterme en ese show, chicos. Así que me despido, los dejo, así subo el volumen y voy escuchando yo también la transmisión. Gracias, Cari. Cari de Ferrari, terminando su mega delivery para que nosotros podamos meternos de lleno en el escenario principal. Ahí está una gran banda que debuta, Diego. Ahí está Arde la Sangre. Arde la Sangre debutando este festival. La van a romper. Se está escuchando. Nos vamos al escenario. Nos vamos al escenario y arranca esta transmisión en vivo y en exclusiva por Mega 98.3. Hasta la última banda, somos Mega, la radio más federal de todas. Rock en Varadero 2022. Transmisión exclusiva. Oh, God. arrancó Arde la Sangre. Estás viviendo en Mega el estreno de esta banda. Esta banda está debutando en este festival y vos lo estás escuchando en Mega 98.3. No importa dónde estés, tenés que sintonizar la radio, nos podés escuchar y nos podés escribir en todas las redes. Nos podés escribir a través de Facebook, buscanos como Mega FM 983, también en Twitter, arroba Mega 983, y si no, en Instagram, metete, porque están todas las stories subidas, arroba Mega 983, 11-6822-0983, para que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes desde dónde estás viviendo este Varadero, Rock en Varadero 2022. Volvemos al escenario, Arde la Sangre, lo estás escuchando en Mega. Exclusivo Mega 98.3. ¡Eso, Varadero! ¡Despierta! Por siglos y siglos igual, aquello que nace ya fue. Escribe mi gloria en el ayer, mostrando el valor de lo que perdés. Una calle sin nombre, we'll be right back. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Una alegría estar acá. Muchas gracias por los aplausos, por el aguante. Agradecidos de estar en el escenario, del público que los vino a ver, que los vino a ver debutar en un festival. Nos estás escuchando, estás en la ruta, estás en alguna provincia de la Argentina, estás en alguna parte del mundo, tenés que sintonizar Mega 98.3 porque vas a vivir el rock en Varadero, el regreso del festival más grande de la provincia de Buenos Aires acá en Mega 98.3. Estamos con Diego Güero, esto es Arde la Sangre, sigue sonando en el escenario este. Arde la Sangre, a 44 minutos de las 5 de la tarde. Modo Perverso era lo que sonaba en el escenario del Varadero Rock. Ya pasaron también con Hijos del Dolor, Rebelión, Un Día de Furia y Todo es Vanidad. Los Arde la Sangre presentándose en esta nueva edición de la ceremonia del verano desde el anfiteatro Pedro Carosi de la ciudad de Varadero. Estamos en Mega 98.3 en una transmisión exclusiva. Están hablando, a ver qué dicen. Por toda la gente que viene temprano y bueno, esto recién empieza, así que mucho, por muchos, muchos festivales más. Es así, por muchos, muchísimos festivales más que los vas a escuchar en Mega, como todos. Te lo dije al principio, somos la radio más federal de todas, acercándote la música en vivo. Esto es Arde la Sangre. ¡Ay, aguanta ahí abajo! ¡Se siente! Sangre sonando fuertísimo en el escenario, en la primera de las jornadas de este Rock en Varadero 2022. Esto era Industria Asesina y así pasaba en el escenario, en el Rock en Varadero. ¿Y esto qué es? Y esto es Fuego del Cielo. Hasta lo que tenemos sería la última, el último tema de este set preparado por los Arde la Sangre. Se despide la banda, la escuchamos. We'll be right back. 2022, transmisión exclusiva. Si nos regalan, hay una ronda grande ahí, toda la gente amontonada. Vamos a divertirnos, che. Fuego del cielo, casento, fuego del cielo. Fuego del cielo, casento, fuego del cielo. Se despidió Arde la Sangre, debutando en el Rock en Varadero, el primero de los festivales que le toca tocar a ellos. Hicieron 7 canciones, arrancaron con Hijos del Dolor, cerraron con Fuego del Cielo, el tema que acabas de escuchar, puro metal acá en Mega, Dieguito. Es el metal que dirá presente en esta edición del Rock en Varadero también. Sí. Vamos a tener dentro del lineup de las más de 35 bandas que se van a presentar en estos 2 días del Rock en Varadero, también está...